Es un placer estar con ustedes, amados oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Semana a semana, día a día, estamos conversando acerca de la palabra de Dios, especialmente en estos meses acerca del libro de Daniel. Con ustedes el profesor Heraldo Herrera y quien les habla Raúl Medina. Es para mí también un placer, una alegría y una responsabilidad estar aquí participando de este programa. Queremos invitarlos para que usted participe en el resumen de nuestra conversación que siempre hacemos. Y también, si usted tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar algún material adicional para lo que hemos conversado y para su estudio y crecimiento espiritual, ¿cierto?, acerca de estas maravillosas lecciones, especialmente del capítulo 10 de Daniel que hemos estado conversando. Vamos a decir de que este es el cuarto mensaje profético de Daniel, que empieza en el capítulo 10, y va a terminar prácticamente pasándose un poco. Recuerde usted que la Biblia está hecha en capítulos y versículos, pero que no necesariamente tienen el orden, digamos así, de los temas. Pero sí es muy conveniente para nosotros poder ubicar algún tema. No siempre hay un orden cronológico. Claro. Por ejemplo, este cuarto mensaje profético va del capítulo 10 hasta el 12, 4 al 13, donde aparecen las promesas personales. Pero puntualmente hemos conversado acerca del ayuno de Daniel, la aparición de ese varón extraordinario que lo viene a confortar y el efecto que tuvo sobre Daniel eso, y la conversación preliminar del varón con Daniel, que este es un resumen que da el comentario bíblico, y luego una visión concerniente a sucesos históricos futuros. Y esto es lo hermoso, porque a Daniel se lo está preparando para escribir de allí en adelante, después en el capítulo 11, ¿no es cierto?, todos los sucesos extraordinarios de la lucha entre el bien y el mal. Estas lecturas, estos pensamientos en relación a estos textos, cuando los leemos con profundidad, especialmente las profecías sobre el tiempo del fin, deberían llenar nuestra alma de fe, de esperanza. Yo estaba pensando en Dante Alighieri. Cuando Dante Alighieri describió el infierno en la Divina Comedia, visualizó un gran cartel a la entrada que decía: tú que entras aquí, abandona toda esperanza. Tal vez el peor castigo para alguien es privarle de esperanza. Hay una expresión hermosa que usamos en el ámbito eclesiástico: nuestra bendita esperanza. Por lo tanto, yo diría que la esperanza en la segunda venida de Cristo nuestro Señor debería constituir un verdadero antídoto contra la desesperanza y el desaliento que a algunos más que a otros a veces nos logra afectar. Quizás debemos entender de que los tiempos de Dios no son los mismos nuestros. Exactamente, ¿no? Es otra temporalidad. Claro, si es que no hay una temporalidad en Dios. Claro, no la hay exactamente, porque Él ha sido y será siempre. Él está en presente. Es difícil entender eso porque nosotros estamos limitados a tiempo, agotados a tiempo. Dios, hasta que lo que uno puede concluir es que es autoexistente y está fuera del tiempo. Claro, no solamente acotado a tiempo, sino también a lo material. Ahora, lo interesante de esto es que en ese tiempo de Dios, Dios tiene programada la historia de la humanidad, le va a poner fin al final de todos los acontecimientos. Él tiene un momento en que va a venir a hacer juicio, digamos, y a terminar con el pecado, la prevaricación, ¿no es cierto?, y todo esto que nosotros hemos estudiado en los capítulos anteriores de Daniel. Ahora, en el siguiente va a ser un capítulo bastante fuerte, donde va a reflejar realmente el conflicto para decaer y darle el triunfo realmente a Jesús. Pero aquí hay un detalle que vuelvo a repetir yo. 3 semanas. 21 días estuvo orando Daniel, pero también 21 días estuvo Gabriel luchando contra las potestades de las tinieblas. O sea, esa oración podría haber sido una semana, podría haber sido un día, pero note usted lo trascendente que es la lucha entre el bien y el mal que se da entre Cristo y Satanás. No es algo simple. Quizás para el cielo 3 semanas no es nada, pero para Daniel fue mucho. Él estuvo enfermo, atacado por esta situación. Y recordemos la edad que tenía. Tenía 88 años, ya viejito, digamos, pero Dios lo estaba usando para transmitir un mensaje extraordinario. luchó contra las potestades, no sé, para contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. En Ciro le decía, no, no lo hagas. Él estaba, es un rey pagano, pero ahí estaba el ángel luchando, y yo creo que luchando contra esas huestes malignas que estaban alrededor. Uno se empieza a imaginar que no ve estas cosas, pero las huestes malignas están allí presentes tratando de. Estoy pensando, por ejemplo, mire lo que se viene a la mente. Cuando Cristo murió, fue sepultado, ¿quiénes estaban presentes allí mientras Cristo descansaba? Nosotros entendemos que los ángeles de Dios estaban custodiando en primera instancia, pero rodeado estaba de huestes satánicas para impedir que resucitara Jesús, porque él sabía lo que eso significaba. Y yo creo que... Dele nomás, profesor. Al observar, al pensar en la vida de oración de Daniel, aprendemos algunas lecciones valiosas. En primer lugar, debemos perseverar en la oración, incluso cuando nuestras peticiones no sean respondidas de inmediato. También debemos dedicar tiempo a orar por los demás. Hay algo especial en la oración de intercesión. Recordemos que, comillas, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. En tercer lugar, la oración impulsa a Dios a hacer algo concreto y real. Y eso a mí me impacta profundamente. Así que oremos siempre por otro tipo de motivos. Antes, las pruebas insoportables, los grandes problemas y los desafíos abrumadores, llevemos nuestras cargas ante nuestro Señor, ante Dios en oración. Efesios 6, 18 más o menos plantea esta situación. Hay una situación bastante particular que me gustaría llamar la atención. Si bien el conflicto está presente, es bravo, lo estamos pasando, Daniel lo estaba pasando, hubo respuesta. Se demoró, pero hubo respuesta. Dios va a dar una respuesta a esta situación. ¿Cuándo lo hace? Hablábamos del tiempo de Dios, que no es el tiempo nuestro. No nos acerquemos a colocar fechas ni situaciones, pero Dios ha indicado y ha dado algunos parámetros que muy pronto Él va a resolver el problema de la humanidad por completo. Pero sí, Él ha advertido que nosotros seamos como Daniel. Mantengamos nuestras rodillas dedicadas a la oración, a conversar con Él, a estudiar su palabra, ¿no es cierto?, para estar preparados para el momento difícil en que, como persona, como individuo, nos toca pasar. Bueno, solamente decirles que Dios está dispuesto a hacer maravillas con cada uno de nosotros. No nos olvidemos, Cristo triunfó y el triunfo está dado a los salvos. A usted y a mí, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar en el resumen. Que el Señor los bendiga también de mi parte.